Creemos que es muy necesario que se difunda cuáles son nuestros derechos en salud. Hoy es el Día de Acción por la Salud de la Mujer y estamos en el Policlínico y también estamos en el Ministerio de Salud porque hemos ganado muchísimos derechos con la lucha en la calle, pero hoy tenemos que exigir que muchos de esos derechos se cumplan. Este hospital es un referente justamente a eso, a que muchos derechos conseguidos no se cumplen. Por ejemplo, el aborto no punible. Este hospital se ha negado en practicar el aborto no punible, que es a mujeres que fueron víctimas de violencia o cuando corre riesgo su salud, se ha negado de hacerlo, argumentando que son objetores de conciencia. Puede ser que haya médicos que sean objetores de conciencia, lo dice la ley, pero la institución no puede ser objetora de conciencia. Este hospital no informa que la mujer puede elegir tener su parto con la ley del parto humanizado, o que puede estar acompañada en su parto. Entonces, por eso venimos acá, con una serie de derechos que hemos conseguido en la lucha en la calle, para hacerle conocer a las mujeres y a los hombres que podemos exigirle, y para denunciar que este hospital en La Plata no lo cumple.